pista no puedo parar. Lo mío es rock and roll, me chupa el rock and roll. Podré seguir bailando hasta que salga el sol. Más ritmo, sí, sí, sí. Más ritmo, sí, sí, sí. Más ritmo. Quiero disfrutarlo, quiero disfrutar del rock. Las chicas dicen que piensan aguantar este ritmo endiablado. Nunca va a parar.